¿Cómo ves la Iglesia y cómo ves su futuro? Pues mira, yo lo repito mucho en las Bienaventuranzas, la Iglesia más desastrosa fue la primera. No nos hemos enterado, si no hemos leído ni el Evangelio. Uno se ahorcó, el otro se cagó por las patas abajo y lo negó tres veces. Todos salieron corriendo, iban a codazos. ¿Quién es aquí el primero? ¿Quién es aquí el primero? O sea, más desastrosa que la primera. No hay nada idealizado en el Evangelio. No hay cosa más torpe que idealizar las cosas, porque si miráis el diccionario, lo ideal es lo contrapuesto a lo real. Por tanto, siempre que volváis a buscar en el diccionario a ver qué es lo ideal, pues es lo contrapuesto, pues si no está, vas a estar amargado tú y vas a amargar a medio mundo, porque la Iglesia somos todos, ¿o no? Pues ya está. O sea que lo que ciertamente no mejora a nadie es que le restriegues las cosas. Mira, y te voy a dar un dato. Todos agradecemos la figura de Óscar Romero, pero se nos olvida que Óscar Romero había sido un integrista tremendo. Bien. ¿Y entonces qué? ¿Que se le apareció un ángel un día? No. Que hubo una persona que pacientemente hablaba con él e iba poniéndolo en contacto con la realidad y llegó a ser Óscar Romero. Si todos los que se le hubiesen acercado, si hubiesen acercado para decirle cuatro verdades, no hubiese llegado a ser Óscar Romero. Ya está. Otra pregunta que se nos ocurría es si has tenido tú, en esos momentos que cuelgas tu fe en el perchero, crisis de fe, vocacionales, y si los has tenido, ¿cómo has salido de ellas? Bien, ya hablé mi año de Paraguay, y que lo definía como que no se lo deseaba a nadie y no me metería yo otra vez. Mira, pues a mí en eso me han salvado dos cosas muy divertidas, parece que no tienen nada que ver. Bueno, una sí, la dije esta mañana. Eso que San Ignacio es lo que he visto citar a todo el mundo sin saber a lo mejor ni siquiera quién lo había dicho. Lo de que en tiempo, él como lo escribió, es en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. O sea, el permanecer. Tú te has quedado oscura, pues estate quieto. Si yo aquí esta casa no la conozco y se va la luz y es de noche, pues ¿dónde voy? Estate quieto, ya vendrá la luz. El que conozca la casa, que vaya por ahí y busque lo que sea. Pero ¿tú dónde vas? ¿No dices que no ves? Y no veo, no veo. ¿Entonces de dónde vas? ¿No ves que te va a pegar un topetazo? Bueno, eso por un lado. Siempre me había parecido una cosa de un sentido común, que son las que valen, ¿eh? Bien. Y después, esto va a resultar curioso. ¿Por qué era albañil? ¿Por qué? Porque yo me maté trabajando allí. Porque había que hacer mucho. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana hasta que había sol, poniendo en la granjilla, que era una granja, que había muchachos que trabajaban en la granja y con eso se pagaban los estudios. Bueno, pues yo allí trabajé. Cuando yo llegaba a mi cama, pues yo llegaba para caer redondo. Entonces, si yo tenía de energía 100, 90 la había gastado en poner ladrillos. Y los 5 para llegar a la cama de pie y caer ya redondo. Entonces no tenía ya energía para darle vueltas a nadie. Pero eso no se arregla haciendo footing, porque haciendo footing vas con la cabeza. Pero si tienes que poner ladrillos, tienen que estar derechos, tienen que estar, o sea, haciendo algo útil es importante. Eso de comerse el coco, mira, eso me encanta, esa frase, comerse el coco. Fíjate qué difícil es comerse el coco. Pues lo decimos, pues señal, pues sí, no lo podemos comer. Ahora, cuando tú estás pendiente, que tengo que hacer esto y esto tiene que salir bien, y está, y eso es un servicio y que es necesario y tal, y después, si estás a oscuras, no te muevas, bueno, pues eso es clave para cualquier persona. Para cualquier persona, sea creyente, no sea creyente, lo que sea. ¿No?